el oráculo o el guerrero. El guerrero se dedica por completo. Solo hay una forma de hacerlo, dedicándote por completo. Haz un corte transversal en tu vida y examínala. Hay dos tipos de cosas, las útiles y las inútiles. Abandona todo lo superfluo y quédate con lo importante. Examina lo importante. Elige ahora lo realmente importante. Será evidente que debes dedicarte a una tarea en particular. Para ello, reúne tus ejércitos, respira hondo y salta. Concéntrate en tu objetivo y nunca lo pierdas de vista. Sumérgete en lo que tienes que hacer y dedícate con disciplina guerrera a ello. Trabaja día y noche, con tesón y voluntad inquebrantable. Descansa lo necesario, reposa unos instantes y sigue adelante. No descuides, sin embargo, tu vida. Debes dormir bien y comer sanamente para seguir adelante. Cuando hablo de una tarea, no me refiero solo al trabajo. Tu tarea puede ser forjar tu cuerpo, ayudar a un amigo, no importa. Lo importante es que te dediques con todo tu ser. Cuando hayas terminado, puedes ir a un bosque, tiéndete de espaldas y reposa. De seguro te quedarás dormido. El oráculo del guerrero, de Lucas Estrella. Frases con contenido aquí en Radio Puente Alto, 107.7 FM Estéreo.